40, 40. Movistar te trae los principales de los principales. 40 años de éxitos a través de sus protagonistas. Con la colaboración de El Corte Inglés. Los principales de los principales. Muy buenas, son ya 40 años de 40 años de éxitos y muchos de ellos han tenido una voz. Hoy está con nosotros Ana Torroja, bienvenida y muchísimas gracias por estar aquí. Nada, un placer y muchísimas felicidades, 40 felicidades por lo menos. Empezamos ya a construir los próximos 40, esperamos compartir contigo muchos momentos. Yo no sé si voy a llegar a todos, pero lo intentaré. Pero ya ha habido muchos y algunos de ellos los vamos a compartir en este programa especial. Empezamos por el principio. Ana Torroja, Fungairiño, 28 de diciembre, inocente. Totalmente. De 1959. Sí. Naciste unos años antes de los 40 principales, eso fue en julio del 66, uh-huh. Así que como no había número uno, ¿nos podrías poner una canción a tu nacimiento? Sí, bueno, de mi nacimiento no, porque yo creo que empecé a escuchar canciones un poquito más tarde. Pero mira, podemos empezar por Marisol, por ejemplo, que me encantaba. Yo recuerdo que los primeros discos que compré, de los primeros que escuché, era Marisol, que a mí me encantaba, y no sé, por ejemplo, Tómbola. Vale, ¿te gustaba porque era para ti un referente y querías ser artista como ella? Sí, sí. ¿Desde niña has tenido claro que lo tuyo era la música? No. Sí y no, o sea, quiero decir, sí, pero era algo que no sabía cómo plantear, ni plantearme a mí, ni plantear en mi casa, ni sabía cómo se llegaba a ser artista. Yo pensaba que lo que tenía que hacer era estudiar y hacer una carrera y la vida habitual del 80% de la gente, ¿no? Y que eso era un hobby, ¿no? Sí, pero me encantaba la música de siempre. ¿Hija de una familia bien? Sí, soy una familia de clase media, entonces alta. O sea que... A mí, en cuanto le he echado un vistazo así en profundidad a tu biografía, lo primero que se me ha ocurrido pensar es algo que a todos nos han dicho alguna vez cuando tenemos ciertos delirios de tal y te dicen... Niña, que pareces hija de un marqués. En tu caso es verdad, ¿no? En mi caso es verdad. Realmente el título lo ganó mi abuelo. O sea, el título se lo dieron a mi abuelo por su trabajo y su trayectoria en la ingeniería y en la arquitectura también. Y luego mi padre lo heredó. Pero ahí se va a quedar porque hay que pagar por él. Y al resto de los hermanos no nos interesan en absoluto. O sea que... ¿Hubiera pasado directamente a ti? No, pasa al primogénito. O sea, al mayor de los chicos. Ah, de los chicos. Ya seguimos en una sociedad machista. Increíble, ¿eh? ¿Cuál es el primer recuerdo que tienes de la radio en tu infancia? Pues las novelas de Colín Tellado y todas esas cosas que me acuerdo que en mi casa casi siempre pues las... Nosotros pasábamos mucho tiempo porque mi padre trabajaba mucho fuera de Madrid y mi madre le encantaba estar fuera y con sus amigos, siempre se relacionaba mucho y eso. Y entonces había muchas veces que pasábamos con la seño que nosotros teníamos, ¿no? La persona que nos cuidaba. Y a ella le encantaba escuchar las novelas. Entonces, ese es el primer recuerdo que tengo realmente de la radio antes que de música. ¿Y cuál es el primer recuerdo que tienes de los 40 principales? Pues como que era la radio moderna, de música pop, que hasta entonces, pues... Yo recuerdo haber hecho programas sobre todo cuando ya empezamos, ¿no? O sea, mi recuerdo primero de 40 quizás sea cuando ya estábamos trabajando, ¿no? Cuando ya éramos Mecano. Pero recuerdo que era como que la radio musical por excelencia, ¿no? Donde había sitio para todo el mundo que quisiera hacer música, ¿no? Y durante muchísimos años y aún hoy era... O entrabas en 40 o era como que no existías, ¿no? Entonces siempre ha sido muy, muy importante para todos los que hemos hecho música. Supongo que alguna de las canciones que has elegido también la descubriste a través de los 40 principales. ¿Quieres que vayamos cronológicamente o no? No, como tú quieras. Pues, por ejemplo, seguro que Purple Rain de Prince, sí. Seguro, segurísimo. Pues vamos a escucharla. Ven. Y ahora nos cuentas por qué la has elegido. Okay. Calls you in pain. Purple Rain, Prince, otra de las elegidas por Ana Torroja. ¿Por qué? Bueno, porque a mí es de esas canciones de pelos de punta, o sea, es de esas canciones que sigo escuchando y me sigue dando escalofríos, ¿no? Y Prince era ese ejemplo de músico que o de artista que a mí me hubiera gustado ser y que nunca seré porque yo soy otra cosa, ¿no? Pero era como el artista completo y aparte con carisma y un talento alucinante. Yo creo que esa canción es una de las obras de arte de la música de antes y de ahora, ¿eh? ¿Has llegado a conocerle? No personal, o sea, pasé por delante de él, no personalmente, pero en Nueva York cuando vivía allí, él a veces le da por hacer conciertos. Y entonces hizo, avisaron de que daba un concierto en una discoteca, no me acuerdo cómo se llamaba, la discoteca. Y llegamos ahí a las 11. El concierto se suponía que empezaba como a las 12. Y las 12 y la 1 y las 2. Y allí no había nadie. Todo el mundo pensábamos que nos había tomado el pelo. Pero llegó un momento en que cerraron las puertas. No te podías ir. Y solo si había un fuego, supongo. La seguridad no te dejaba salir. Y entonces nosotros íbamos con gente que... Bueno, Andrés Levín, que fue productor, sí, de algún disco. Y que se codeaba pues con músicos de allí y tal. Y entonces pasabas por delante de él y simplemente ni me lo presentaron. Pero luego cuando salió al escenario se te olvidó todo el cabreo que tenías de haber estado esperando ahí horas y horas y horas, porque es... No sé, para mí hay tres personas que me han hecho sentirme realmente fan. Bueno, te diría cuatro: Lenny Kravitz, Peter Gabriel, Prince y Michael Jackson. ¿Ninguna mujer? Pues no, me acabo de dar cuenta de que no. Bueno, tengo una, mujer tengo, a la que una tengo una, sí, que fui a verla en Nueva York también a un concierto y que es como, para mí es como un Prince en mujer, ¿no? Que es Tori Amos. ¿Has elegido alguna canción suya? No. Bueno, pero es que, es que son muchos años. Es bastante complicado. Sí. Nos decías antes que siempre has sentido que la música te gustaba en especial, que no sabías cómo llegar a dar el paso. Mm. ¿En qué momento decides que vas a hacer algo, ¿no? Eso sí tiene una canción. No lo decido yo, realmente. O sea, es el destino que me coloca en un sitio. Y que conozco, me cuelo en una fiesta, esto lo he contado un montón de veces, pero nos colamos un grupo de amigas en una fiesta y ahí estaba José con otro grupo de amigos y bueno, pues entablamos más que amistad. En ese momento era una especie como de ligoteo, ¿no? Y a partir de ahí pues nos hicimos amigos y un día estando con José, su manera de ligarse a las chicas era cantando y tocando la guitarra. y entonces pues me pidió que le hiciera un coro en una canción que le he puesto aquí, que se llama A Horse With No Name, de América. Y a partir de ahí cambió mi vida, empezó a cambiar mi vida. O sea, yo no, por eso digo, yo no lo busqué, estaba ahí para mí. Vamos a por la canción. Uh-huh. Nos vamos a situar en ese momento y seguimos en aquellos primeros instantes de lo que luego sería Mecano, ¿no? Okay. On the first part of the journey, I was looking at all the life. There were plants and birds and rocks and things. There were sand and hills and rain. The first thing I met was a fly with a buzz and the sky with no clouds. The heat was hot and the ground was dry, but the air was full of sound. I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain. La la la la la la. After 3 days in the desert fun, I was looking at a riverbed, and the story it told of a river that flowed made me sad to think it was dead. You see, I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain. La la la la la la la la la la. Esta es la canción que marcó el primer encuentro entre José María Cano y Ana Torroja. ¿Lo conocías de la facultad? No, realmente el encuentro es en esta fiesta que te cuento, en un edificio que yo creo que sigue existiendo, que hay en el Paseo de La Habana, que se llama Edificio Tiuna. Esto fue cuando yo tenía 14 años. ¿Y de ahí salió la canción? No, después ya con él entablamos amistad, después éramos del mismo grupo de la pandilla, salíamos tal. Él siempre quiso ser músico, cantante, o también Nacho. Entonces él cantaba. Y no, fue en otra fiesta, no recuerdo dónde, pues que me pidió que cantara. Y entonces la canté y a partir de ahí él me dijo que porque no le acompañaba. Él iba cantando por colegios mayores y en algunos pubs y cosas así, ¿no? Y Nacho, que era muy pequeño entonces, pues tocaba, la guitarra era más grande que, uh-huh, que él. ¿Y en qué momento parece que esto se empieza a profesionalizar? Realmente digo que Capi sí, aparece es que en escena, fue, ¿no? Es que fue, o sea, luego empezamos a hacer un juego de José y Nacho siempre han sido muy, muy buenos negociantes, entonces porque les viene de familia y sabían muy bien cómo hacer para picar a unos y a otros, ¿no? Entonces, como normalmente no te hacían caso, y además era algo tan, tan novedoso y tan distinto, ¿no?, que las compañeras de disco estaban un poco así como asustadas, pues fuimos a unos diciéndoles que nos querían los otros y a los otros que nos querían los unos y así, ¿no? Y entonces, pues en una de esas veces que nos quisieron oír, fuimos al despacho de... Era CBS entonces, y era Aurelio González entonces, que ya murió. Y estaba Miguel Ángel Arenas, entonces cantamos... Creo que cantamos La cigarra y la hormiga, y que era una canción de José entonces, y cantamos, creo que Al alba o algo así, de Aute. Mira, la voy a ver por toda la lista. ¿Ves? Es que puede ser interminable, pero cantamos... ¿Te refieres a José María cantaba, haciendo la primera voz y tú acompañándole? José cantaba y yo hacía los coros. Y entonces fue Miguel Ángel Arenas, fue el capi, que dijo, ok, vale, pero me, y me señaló así con el dedo, digo, pero, y dijo, pero creo que ella es la que debería de cantar. Tampoco lo busqué. Y tierra pues, trágame, ¿no?, por tu carácter. No, no me di cuenta de dónde me metía, realmente, no me di cuenta. ¿Sabes? No me di cuenta en ningún momento hasta que ya escuchas la canción en la radio y empieza a pasar todo lo que ocurrió, ¿no? Pero al principio, no sé, mi sensación es como de niña buena, ¿no? Que me dicen, pues haz esto, lo hago, haz lo otro, lo hago. Y ahora cantas tú, ok, ahora canto. Grabáis Hoy no me puedo levantar con CBS, porque grabáis por singles, ¿no? Exacto, en aquella época sí, muchos artistas que pasan por aquí nos cuentan que primero se grababa un single, si las cosas iban bien, había un segundo, si las cosas iban bien, se grababa el disco. Sí, de hecho los LPs era algo... Que empezaba a lo mejor a venderse, pero en aquella época lo que se vendían eran los singles, ¿no? La gente tenía colección de singles más que LPs. Había gente que no hacía ni siquiera un LP, ¿no? A lo mejor hacían dos singles o tres y se acababa la historia. Y entonces la primera canción que grabamos fue Hoy no me puedo levantar, que la cara B era Quiero vivir en la ciudad. Y a esperar. En ese momento, o sea, para nosotros ya haber grabado era increíble, ¿no? Era, y la primera vez que te escuchas en la radio es como que como no sé, una sensación súper extraña, ¿no? Porque no te reconoces realmente y de pronto ves que la cosa empieza a funcionar y que te ponen en Radio España en aquel entonces, que nos empezaron a poner allí y a partir de ahí ya pues empezó a ebullir todo y se vendieron, no sé si fueron 35.000. Vamos a escuchar, la habías elegido, te dije no, porque vamos a poner canciones de Mecano en otros momentos, pero vamos a escuchar una rafaguita de Hoy no me puedo levantar. Venga. Y ahora seguimos hablando. Vale. Estamos en el año 81, había mucha efervescencia, sí, en la gente joven, ¿no? Parecía que había necesidad de identificarse con artistas, con canciones. ¿Crees que ese fue el motivo de el éxito de Mecano al principio? Sí, hombre, tardó, ¿eh? Tardó porque además, como tú has dicho antes, veníamos de una familia bien, de clase media alta y la movida que fue todo ese movimiento musical y artístico que se desarrolló aquí en los 80, pues como que no cabías, porque no venías de donde ellos venían, ¿no? Y entonces nos costó más de lo que la gente se cree. Lo que pasa que luego fue todo demasiado, o sea, fue todo muy rápido. Bueno, había muchos niños bien en la movida que iban de no niños bien. Quiero decir, vosotros eres niños bien que ibais de niños bien. ¿No? Sí, pero ¿por qué tenías que renegar de donde habías nacido, de donde habías salido? No tenías por qué, ¿no? Cuando había veces que nos hacían las críticas y que no podían atacar por la parte musical, pues atacaban por la parte de nuestra procedencia, de tal, como un poco como diciendo que por eso nos había costado menos, como si el dinero hubiera hecho algo en ese momento, cosa que no hizo. La imagen era muy importante en sí. General en esa época. Sí, y realmente nosotros la referencia que teníamos era la referencia de los ingleses, ¿no? De Duran Duran, de nuevos románticos, sí, todos los nuevos, la etapa de los nuevos románticos, ¿no? Y entonces desde el principio para nosotros la imagen fue algo fundamental y algo que fue muy muy nuestro, o sea, que nadie nos dijo cómo, nunca nos dijo cómo teníamos que vestirnos ni nada de eso, ¿no? Fue algo que nos gustó y nos interesó desde el principio, pero me acuerdo que también decían que íbamos disfrazados. Lo curioso en los 40 principales es que Hoy No Me Puedo Levantar entró por primera vez, lo sí. presentó la compañía, y después una segunda entrada porque no había funcionado, ¿no? En la primera ocasión. Sí, exacto. Y ahí es cuando ya un poco se dispara el interés por el grupo. Sí, era cuando el centro, yo diría que el centro, bueno, había dos centros neurálgicos así en cuanto a música se refiere, que eran Madrid entonces y Valencia, ¿no? Valencia fue una cantera muy importante en los 80. Y ahí estaba Luis Merino, ¿no? Y realmente la canción salió porque la gente supongo que no le llegaba y de pronto empieza a vender. Nunca se sabe por qué, llega ese momento mágico en el que hace clic y todo da la vuelta, ¿no? Y entonces pues Luis Merino, que además fue casi como nuestro padrino, ¿no? Entonces quiso que volviera a entrar la canción en 40. Valencia siempre ha sido una avanzadilla, pero lo sigue siendo, sí. De lo que después interesa en el resto del país. Exacto. Es curioso. Y vamos ahora por otra de tus selecciones, el último de la fila. Resurrección, por decir una canción de SLP, ¿no? Para mí El Último de la Fila fue un descubrimiento maravilloso. Recuerdo que estaba en Formentera, de vacaciones, y no me despegaba del Walkman ni para ir a la playa, y entonces era un cassette lo que escuchaba, y no me cansaba, y bueno, yo entonces no conocía a Manolo García, pero yo, que a lo mejor, y no digo que sea bueno, a lo mejor no es ni bueno ni malo, miro más a veces hacia afuera en cuanto a música. Creo que El Último de la Fila, bueno, creo no, El Último de la Fila ha sido uno de los iconos para mí y de los grupos a los que soy fiel, sea El Último o sea con Manolo García ahora, ¿no? Que por cierto, tuvo un detalle muy bonito en un programa. Hicimos el ensayo, nos fuimos y cuando volvió me trajo un libro de Bob Dylan, que a mí me encanta también. Y me dijo, estaba en la tienda y he pensado en ti, digo, pues mira, se lo voy a regalar. Y dije, pues es una persona muy generosa y en sus conciertos también, lo da todo. No es verdad. ¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité? Nadie es mejor que nadie, pero tú creíste vencer. Si lloré ante tu puerta, de nada sirvió. Agenda 4040. citas importantes tenemos que tener en cuenta para esta recta final del mes de julio en nuestro aniversario. La primera, el 23 de julio, es decir, el próximo domingo, en otra edición de Los Principales de Los Principales. En este caso, los invitados serán Hombres Que... Porque hoy no te escaparás. Cuéntate que es posible que no puedas volver a andar. Agenda 4040. Y por otra parte, también tienes que tener en cuenta esta fecha, 30 de julio, el penúltimo día de este mes. Tendréis la oportunidad, o tendremos todos la oportunidad, de escuchar a través de vuestra emisora de Los 40 Principales el concierto Básicamente 40 que ofrecieron King hace pocos días en la Ciudad de las Artes y de las Ciencias de Valencia. Y después del éxito de esta canción, la compañía os da un presupuesto para que os vayáis a Londres a grabar. Y a partir de entonces es cuando ya hacéis teles, radios. Sí. Hay miles de fans esperándoos en los centros comerciales para firmar discos. Sí, se grabó. El primer disco se grabó entre Londres y Madrid, con Luis Cobos. Y bueno, a partir de ahí sí, o sea, a partir de ahí el disco sale, a partir de ahí el disco empieza a vender, las canciones, los singles, Maquillaje, Me Corrieron una Fiesta. Era un disco que tenía, pues como los discos que se hacían antes, ¿no? Que eran discos que prácticamente tenían 10 canciones, 10 singles, ¿no? 10 singles. Y ese disco en concreto es uno de ellos, ¿no? Y sí, a partir de ahí de pronto explotó y todo se convirtió en algo para mí inesperado y en algo que complicó un poco mi existencia, pero por otro lado tenía que ser así, o sea, que si no hubiera sido así, pues yo no estaría aquí ahora celebrando con vosotros vuestro cumpleaños, o sea que... ¿Y cómo sentías que la complicaba? ¿No podías caminar por la calle? Mira, porque empezaron a ver esas noticias, esas mentiras en prensa. Yo recuerdo que para que se nos empezara a conocer, pues los Pecos en aquel entonces eran muy, muy famosos, ¿no? Y no sé, una presentación o algo en algún pub, y entonces nos sentaron al lado de los Pecos, ahí me sentaron al lado de Javier. Y recuerdo que luego salió que yo era la novia de Javier y que ta, ta, ta, y que ta, ta, ta. Claro, yo tenía un novio entonces y se cogió un rebote impresionante, ¿no? O sea, que casi, luego no, pero casi me causa la separación, ¿no? Entonces, empecé a ver cosas que no me gustaban y que no entendía, sobre todo. Y luego aquello de que me mataron. Claro, eso es en su grado máximo, sí. Ya la mentira, ¿no? La mentira, sí, que sí. Que habías muerto y llegaron... ¿Cómo es eso de que te hayas muerto sin morirte y lleguen telegramas a tu casa? Pues eso es, por un lado, asusta y por otro... O sea, obviamente es como increíble, te asustas y por otro lado... Te ríes, porque dices, o sea, yo me acuerdo que estaba en casa de mi pareja entonces y fue su padre que me dijo: Ana, que acaban de dar en las noticias que te has muerto. Digo, pero cómo van a decir, pero si estoy aquí. Entonces lo primero que hice fue llamar a mi casa, no había nadie, para decir que estaba bien, pues si acaso lo escuchaban por alguna parte. Y después llamé a la tele, a la televisión española, y dije que no, que yo estaba bien, que de dónde había salido eso. Dijeron que, bueno, que era una noticia que les había llegado. Luego se especuló un montón que si había sido de sobredosis, que si no sé qué, que si yo que no había tocado una droga en mi vida, vamos. Y luego recuerdo que llegué a casa y estaba mi tía, mi madre no se enteró, o sea, que cuando mi madre llegó yo ya estaba en casa. Mi tía, mis primos llorando a moco tendido, porque claro, lo habían oído en un taxi, recuerdo. Y bueno, de esas cosas que sigue sin entender. Que sigue. ¿Sabes que eso sigue ocurriendo? ¿Así? Sí, David Muñoz de Estopa también murió hace 3 o 4 años y Melendi el año pasado. No lo sabía. Sí, cosas increíbles. Pero volviendo a ese momento de explosión del fenómeno Mecano, os veis abocados ya a arrancar una gira y yo no sé hasta qué punto vosotros estáis preparados, porque claro, luego habéis sido bestiales en directo, ¿no? Pero al principio... Al principio era todo innato y mucho morro. o sea, y que tenías que hacerlo, y mucho sufrimiento también, porque realmente tocabas en sitios absolutamente surrealistas muchas veces, ¿no? Y nos ha pasado de todo, de tomates, escupitajos, me acuerdo, en los teclados, porque a veces tocabas en discotecas mínimas que no había casi ni tarima, entonces estabas prácticamente a ras del suelo, entonces pues la gente se permitía escupir. Yo me acuerdo que uno de los momentos así de más ridículo que siento y humillación fue un pimientazo. El pimientazo me hizo tanto daño que me tiró al suelo, quiero decir, que me caí para atrás. Y obviamente yo dije, mira, yo no sigo, lo siento, me voy. Nos vamos, y nos fuimos. Entonces llegó el alcalde, que tenía un pedo descomunal, el alcalde del pueblo, pidiéndonos de rodillas que por favor saliéramos, que le iban a tirar el local, que no sé cuántos, que no sé qué. Y al final pues salimos, hicimos 10 minutos y nos fuimos pitando a casa. Bueno, vamos a hacer una nueva parada en el programa. Vamos a escuchar una canción a la que hacíamos referencia antes, de Los Archies, el Sugar. Venga. Que te trae, creo que, muy buenos recuerdos. Sí, es de mi época de teenager realmente, de machosita. Sugar. Seguimos juntos en los 40 principales, celebrando 40 años de éxitos, 40 de 40. Ana Torroja ha compartido muchos de esos momentos, ha sido protagonista de muchos de esos éxitos. Algunos de ellos, el segundo trabajo de ¿Dónde está el país de las hadas? Uh-huh. Creo que hay un momento compartido, especial, un gran musical. A ver, te vamos a llevar ese momento, porque claro, llévame. Hay muchos recuerdos. En el Parque del Retiro, vale. Yo creo que había como 3.000 vale. personas... Ya está. O sea, sí, quiero decir, ya está. Ya me sitúo. Sí, que para nosotros aquello era como si hubiera 100.000. Yo creo que era, si no, la primera vez, de las primeras veces que cantábamos ante tantísima gente, ¿no? Lo que pasa es que yo no recuerdo tener la responsabilidad o sentir la responsabilidad o la presión de que eso estaba saliendo en la radio, ¿no? Para mí era más presión ver a toda esa gente... ahí delante, ¿no? Que el hecho de como que se te olvidaba que salía en la radio, ¿no? Pero sí, realmente, yo creo que si no fue el primero de los primeros también en 40, de los primeros gran musicales. ¿Qué hicisteis? Yo creo que sí. No, digo, ¿y para 40 fue también de los primeros? No, 40 lleva muchos años de gran musical, Pepe Domingo Castaño. Ay, es verdad, madre mía. Muchos compañeros que han hecho ese programa. En el 85 ya un poquito más adelante, tengo entendido que os hacen un contrato millonario. Yo no sé si es verdad o es un bulo de la época. 100 millones de las antiguas pesetas os ofrecen por 3 discos. Y te juro por Dios que no recuerdo la cantidad. Porque además a nosotros no nos llegaba así como, toma, ala, 100 kilos. No. Obviamente había que repartir entre tres y el manager y luego estaban los royalties de poquito a poquito. No, te prometo que no recuerdo la cantidad, pero sí que era para ser un grupo español y un grupo pop, era de los, o fue de los contratos más importantes de la época, sí, claro que sí. Además, sí, vosotros... Sí, pero además habíamos vendido un montón y la compañía había ganado, ni se sabe, con nosotros, y nosotros también, ¿no? Quiero decir que era un poco para todos. Vosotros ibais por delante, y yo creo que eso también tuvo mucho que ver, ¿no? Fuisteis de los primeros en hacer maxis de vuestras propias canciones, que el videoclip fuera un soporte importante. Exacto. De los temas. Yo creo que el primer vídeo, si no me equivoco, el primer vídeo español, de un grupo español, fue... Me colé en una fiesta. Y no sé si también el primer CD que salió también creo que fue nuestro. Sí, fuimos pioneros en muchas cosas. Ya de Descanso Dominical, el disco del que vendéis 1 millón de copias. Sí. No, Entre el cielo y el suelo. Entre el cielo y el suelo, perdón. 1 millón de copias, sois el primer grupo que supera esa cifra. Sí, sí, hubo como Mecano, hubo muchos récords, me acuerdo, el primer grupo español que superaba esas cifras, también récord de estancias en el número, en listas de ventas, de semanas en ventas y en emisoras de radio también como número uno, ¿no? Teníamos, bueno, varios récords. Ahora que dices eso, el número es uno... ¿Te imaginas cuántos números uno ha visto? No, pero veo muchos principales. Ahí, no. Pues 15. ¿15? 14, porque uno de ellos, No hay marcha a Nueva York, repitió 2 semanas. Pero fíjate, sí, sí, en un periodo de 10 añitos, 15 números uno no está nada mal, ¿eh? Además, el primero, por año ya está bien. ¿El primero? ¿Lo recuerdas? ¿Me acuerdo de una fiesta? Sí. ¿Y el último? Bueno. El último, no sé. Aquí lo tengo. De los humildes. Vale, vale. Y luego tú tuviste un número uno compartido con Alex Sintek. Sí, de verdad. Duele el amor. Hace un par de años. Sí. Bueno, vamos a hacer una nueva parada en el programa, si te parece, Ana, y va a ser con Genesis. Fíjate, Genesis, a pesar de ya haber a lo mejor empezado a cantar un poquito con José, cuando... fue José, de hecho, quien me llevó a ese concierto. Fue el primer concierto que vi en mi vida. Y yo tenía 15 años recién cumplidos. Y cuando vi a Genesis, cuando vi a Peter Gabriel, ahí fue cuando dije, ay, yo quiero hacer eso. Hold on my heart. Just hold on to that feeling. We both know we've been here before. We both know. On my heart, 'cause I'm looking over your shoulder. Ooh, please don't rush in this time. Don't show her how you feel. Hold on my heart. Throw me a life. que estabas hablando de Peter Gabriel, estaba pensando, de estos 40 años, ¿cuál es el evento musical más importante? ¿Él ha sido parte de los eventos, de algunos de los eventos macro conciertos más importantes de toda esta época? ¿Tú con cuál te quedarías? ¿Con pues cuál te hubiera gustado estar presente? Quizá el de Michael Jackson. Es que hay muchos. Cat Stevens también. Bueno, aparte de Elvis. Pero esa era cuando era más joven y todavía no iba a conciertos, pero lo veía en la tele. Elvis y Michael Jackson son, creo, los únicos que me han sacado un grito de estos de fan. Y Michael Jackson es que vi el concierto entre el escenario y las vallas. Teníamos amigos que hacían la seguridad del concierto y entonces nos pusieron ahí. Qué bueno. Entonces, claro, lo tenías aquí. Nos vamos a situar ya en la última época de Mecano. ¿Cuándo empecéis a notar cansancio? Que las cosas ya no fluyen de la misma manera. Pues yo creo que después de llevar prácticamente 11 años sin parar. Y fue después de Descanso, no, de Aidalay, que decidimos parar y darnos un respiro que en principio iba a ser corto y que luego fue de 5 años. Prometisteis volver en el 94, en el 92 y volvimos bastante más tarde. Sí, volvimos en el 97, exactamente. Sí, porque obviamente pues Nacho desarrolló su faceta de músico instrumental, José con su ópera y yo pues en nada y luego empecé yo sola también. ¿Y cómo te sentiste cuando cierras esa etapa con Mecano? Bueno, cuando ya empiezas a ver que... Un poco como... Que no arrancáis luego. Como de... ¿cómo se dice esto? Como... me fui a Nueva York en un momento dado porque necesitaba ser anónima. Aquí ya no podía ser anónima y todo eso me había convertido en alguien que yo no era. O sea, me había convertido en otra persona. Entonces me fui a Nueva York y desprotegida. Entonces me sentía desprotegida, pero yo necesitaba el silencio, o sea, así con mayúsculas, el silencio vocal, porque me había cascado la garganta al principio físicamente y luego psicológicamente también, ¿no? Llegó un momento en que no podía cantar por muchas cosas. Entonces me acuerdo que me recomendaron callarme. Entonces me fui, me escapé y recuerdo que la primera cosa que hice cuando llegué a Nueva York fue encerrarme en mi casa. Me compré un mueble muy básico de pino y me había comprado una cajita peruana, así chiquitita, que estaba toda decorada con flores. Y entonces cogí la cajita, la puse ahí y me tiré una semana entera que solo salía para ir al gimnasio a la compra. Encerrada en casa, sin hablar con nadie, sin oír música, simplemente pintando el mueble con florecitas que todavía tengo. ¿Así? ¿Lo has conservado? Sí, sí. Hombre, tenía mucha importancia para mí, o tiene. Y tiene un trabajo también importante, sí, ¿no? Sí, sí. ¿Sabes? Necesitaba estar conmigo. El paréntesis que en principio iba a ser corto y luego es largo, tengo la sensación de que siempre las decisiones han estado un poco fuera de ti, ¿no? Sí, es lo que te decía antes, ¿no? Para mí juega un papel primordial en mi vida el destino. Obviamente tienes que saber ver lo que está ahí para ti y luego trabajar, porque no te puedes quedar de brazos cruzados. Igual, yo decidí que quería estar en silencio un año, incluso dos, y dedicarme a volver a recuperar mi persona, ¿no? La Ana de a pie, ¿no? Y luego cuando vi que el paréntesis se alargaba, porque ellos estaban haciendo sus cosas, de pronto, pues no sé por qué. Bueno, yo de pronto necesitaba otra vez, de pronto me venían, tenía mono de cantar y de escenario y de, sobre todo de cantar, y entonces decidí hacer algo yo sola. Yo creo que estábamos todos muy asustados, muy muy asustados, la compañía de discos, mi manager y yo, pero bueno, si no lo intentábamos pues no sabíamos qué iba a pasar tampoco, ¿no? Vamos a quedarnos con Angie de los Rolling Stones y ahora nos cuentas por qué. Vale, si te parece. Vale. Angel, where will it lead us from here? De los Stones, ¿por qué esta? Pues mira, yo que no hablo normalmente de mi vida personal, porque no me gusta, pero Angie, pues significó, se podría decir, significó el primer beso, no el primer beso, te diré el primer amor, para mí, y recuerdo exactamente dónde, en Menorca. Y fue un viaje de estos de amigas y amigos por otro lado, y conocimos a no sé quién, y fue realmente mi primer amor. Se empezó a fraguar con Angie. Pues es maravillosa. Aparte de que la canción me parece maravillosa, aunque no hubiera sido por eso, pero vamos. Estábamos hablando de Mecano, del final, de esa época en la que te vas a Nueva York, y luego parece que hay una decisión de volver. Bueno, parece, ¿no? Hay una vuelta, 7 canciones nuevas y grandes éxitos, Ana, José, Nacho. Exacto. ¿Cómo vives esa vuelta? Rara. rara porque justo yo acababa de sacar Puntos Cardinales y era un disco que pintaba bien, ¿no? Y que vendió, para solo haber tenido un single, vendió muy bien, ¿no? Y de pronto pues apareció Mecano otra vez y obviamente Mecano eclipsaba todo lo demás, ¿no? Pero a mí me dolió, realmente a mí me dolió. Y yo era consciente de que Mecano era mucho más importante que Ana Torroja, pero muchísimo más, y por eso tenía que estar ahí, ¿no? Pero no quita que me doliera, ¿no? Porque yo decía, ¿pero por qué ahora? Claro, una vez más esa decisión, claro. Se tomó sin tenerte en cuenta en ese momento, ¿no? Sí, no, realmente no. O sea, con lo que a mí me ha costado tomar esta decisión, creo que tengo un disco que merece la pena. Era también un poco, no sé, como una cosa de orgullo, ¿no? Personal. Y dije, no podemos esperar a que este disco pues tenga toda la vida que pueda tener. Y no, porque bueno, pues Mecano era Mecano y no se podía. Entonces, bueno, pues me costó mucho cantar las canciones nuevas, muchísimo. Y salió y el disco funcionó también muy bien. Luego me dio más rabia todavía porque aquella gira que se iba a hacer no se hizo, ¿no? Entonces me pareció como que se había tirado a la basura, o sea, nadie, ni siquiera se había tenido en consideración un trabajo que yo creo que estaba muy bien, ¿no? Y bueno, pero ya fue como dejar a todo el mundo, supongo que a vosotros, a Nacho y a ti también, con la miel en los labios, ¿no? Sobre todo después de aquella comunicación que hubo en los premios de la música cuando José, que luego ya lo hemos sabido todos sin deciros nada a vosotros, toma la decisión unánime del fin de Mecano. Sí. o sí, sí, realmente, bueno, él no toma la decisión del fin de Mecano, pero era el fin de Mecano, porque en Mecano éramos los tres, ¿no? Y siempre, si faltaba una pieza, pues no, se descompensaba, exacto, ya no lo podías montar, ¿no? La verdad es que fue una ducha de agua fría para todos. Yo recuerdo la cara de la gente, así como vagamente, porque yo tenía una descomposición, pero que estaba como descompuesta interiormente, ¿no? Era como que se me había roto algo, ¿no? Y yo decía, ¿pero cómo es posible? Sobre todo después de lo que te acabo de contar que había pasado, ¿no? Y digo, pero... Y no pudimos hacer nada, y las decisiones, bueno, obviamente se respetó la decisión de José, que no entendíamos en ese momento, pero había que respetarla, ¿no? Él ya no, era como que ya no creía y no quería estar ahí. Y así de triste fue el adiós, la despedida, ¿no? La llama de la libertad se ha convertido en soledad. Los agobios que me daba el convivir se han transformado en un silencio de aburrir, que es la conclusión que no se está mejor. Ya te necesito. Seguimos en los 40, 40 de 40, pero también hubo una celebración muy especial hace unos años, fue el 25 aniversario de Los Principales, y ahí estuvieron Mecano en ese doble concierto Madrid-Barcelona en el que atravesasteis... Nos teletransportamos. La verdad es que yo creo que esas cosas, no solo por la música en sí, sino el macroevento, es muy impactante de cara también a la gente, ¿no? Y 40 Principales siempre ha estado ahí intentando hacer cosas diferentes y cosas con envergadura importantes y bien hechos, que no es fácil. Y bueno, era hacer un doblete después de haber hecho tantos al principio, ¿no? Era como hacer un doblete otra vez. Pero encantados porque, digo, nosotros, tanto en Mecano como individualmente, 40 ha sido muy importante. Para nuestras carreras musicales, muy importante. Yo creo que de lo más importante. Individualmente hubo un concierto básico que recuerdo fue muy especial. Conseguiste algo que no ha conseguido nadie, ningún básico, que es sentar a la gente en el suelo. Es verdad. Y que... Mira que me dan a mí miedo los básicos. En el Círculo de Bellas Artes, es un sitio tan bonito. Bonito, muy bonito. Pero me dan miedo porque no tienes todo tu... ¿Sabes? Muchas veces, obviamente, creas un espectáculo y te arropas en él, ¿no? El escenario también forma parte del conjunto y en los básicos pues no se puede hacer todo. Entonces, bueno, llevabas alguna cosita que emulaba lo que tú tenías en directo y también tener a la gente tan cerca es algo que siempre te da como más pudor, ¿no? Porque los fallos, las caras, todo se ve, pero también hay una magia y un contacto muy especial, ¿no? Porque es como que todo se reagrupa, ¿no? Esa energía se queda ahí concentrada, ¿no? Y la verdad es que yo salí con muchísimo miedo, pero la gente era tan maravillosa y me sentí tan apoyada y tan respaldada que al final fue como no sé, fue fluir. De estos últimos 40 años, de estos 40 años de vida, has participado muy de cerca en algo más, poquito más de la mitad. ¿Con qué momento compartido con los 40 principales? ¿O con quién o con qué? ¿Con qué concierto? ¿Con qué? Joder, es que hay tantos. ¿Te quedas? Qué difícil. Son muchos años y son muchas cosas. Y las primeras entrevistas en 40, que era una radio tan importante, y ser número uno en 40 era como abrir botellas de champán y una celebración, porque no era fácil, ¿no? Y entonces, no sé, para nosotros, te digo, para nosotros ha sido como, 40 ha sido como un padre y una madre. Han estado siempre ahí, sí. Estamos a punto de marcharnos, nos vamos a quedar con la última canción, Billie Jean, de Michael Jackson. ¿Que te gusta? Sí, que me gusta como artista, y creo que es un genio, y creo que es de los artistas que más canciones trascendentes ha tenido en... Trascendentes porque han trascendido, que ha tenido en el mundo. Ana, ha sido un gustazo estar contigo, compartir tantos recuerdos, tantos momentos, y esperamos que a partir de ahora haya muchos más. Contigo. Yo también espero. Contigo, también. Contigo solita, contigo acompañada, como sea, pero de contigo. Música, como sea, exacto. Un placer. Gracias. Hasta la próxima. Chao. Dance on the floor.